candelero. Pa' yo poder más alumbrar, ay, porque yo más luz no quiero, porque yo más luz no quiero, yo vivo la oscuridad. Voy siguiendo a una la estrella de los cielos entre roja y amarilla. Bajo el respondo silencio, en una noche tan fría, yo oscura de terciopelo, cuando puse por mantilla su mata de pelo negro, se estrelló junto a la mía, su boca dándome besos hasta lloro de alegría. Cuando puso por mantilla su mata de pelo negro, tan negro como la tía. Y con angustia de consuelo, sin librarme de la pena, él la cruz de mi consuelo.